Kashuk nirasan kuenan in wanta ketsakotara konimpo Radio Santana yas ishu incas kukuar la hora purépecha de Agonita Zamora. Kshuk shuwaretin kani ker wanta prat ashachi shakayamin tuchar pitch pirecha kayasak shunirasan kuranti mainten pire kwan kanik sesachistin de pire ero kaparin eskatses ni tamakorishakaka ero kaparin eskat kanik tik picking on the sharta chaka incha kun charku manchikimbo yas in inja terun himbo kaishu ingas kukwar la ora purepecha de Agonita Zamora no terun hara shapka ka menderuk sungosh kasan ka in pire kwan hingongsh ni wak wena ni in isari korka Lucrecia chichik kanik sesachistin de pire kwa kanik kwan kwadrari sunka wani kwa ksaras tuchar pitch piri chengaksh cuadrar y quinten pire con inten con gori con ningún grupo corona callas rishu pambitati hucharan pambit pirma pam pirma y saricorchente reina ishu anapustinte angusti noticiero popular y harashente ca reina, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Agonita, aquí acompañándola. Gracias, reina, gracias por... Gracias, muchas gracias y gracias por ayudarme la semana pasada de poner las pirecuas, ya que estuvieron las pirecuas. Así que muchísimas gracias, reina, y vamos a empezar. Vamos a empezar con esta bonita pirecua que se llama Lucrecia Chichik con Grupo Corona de Capacuaro. Vamos. Thank you. Kashuk Nirashun Kwangatsin in Wantake Tsakotara Kwanimbo Radio Santana Ishu Inkas Kugar La Hora Purepecha de Awanita Zamora. Kayashuk Materingo Niwak Materuk Niwak Kurandinin Tenganik Sesachistin de Pirekwa. Inden Kungwarikon Hingonis Tenk Isarikwarka. Código Grande de Compa Liobis Hini Ichanana Puestexin de Kanik Sesachistin de Pireki Sarikwashun Nanire Amale. Eroka Parineshka Tsesni Tamakwarishaka Yaminduchi in Hurieti Kwanimbo. Ka wekshun kwantas perat ma asha kumpar huchar pitch bir ma ingatun kuran harak. Is kwantas ntasha chichu kwantas perat ma inde isari kwashun Luis Galvan. Ker kwantas perat ma ka yamin dengatun kuran haka in kwanta ketsakutara kwanin boka. No yon tan shuni wak arian tan inden karakate chene gatun asha chen haka. Ima sanction arian hawak ka huhe kuran din inden pire kwanin kisari kwerka. Nanira male. O no es así, amiga reina? Vamos a ir con esa muy bonita pirecua, ¿verdad que está muy bonita? Sí, esa es una muy bonita pirecua. Vamos a escucharla. Que era tan bueno. Kashuk Nirashin Kongatsin in Wanda Ketsakotara Kunimpo, Radio Santana la Hora Purepecha de Awanita Zamora. Mater Keri Wanda Perat Mapar, Hujar Pitch Piri Jenigatrin, Ashachin Haka, Ishu, Wanda Perat Ishu in Kaskukur, Kayashuk Shunirashin Kurandin in den Kanix Sashistin de Pirek and Kisarikur Klentehuela in Techun Kurachishati, Luis Galvan, Eroka Parinishka Sesni Tamakor Shakayash in Huriatikimbo, Huhe Kurandin in den Pirek and Kanix Sashist. Puro celular en Kira Tinkama. Kashuk nirashin kwangatsin in wanta ketsakutara konimpo Radio Santana, la hora puria pecha de Aguanita Zamora. Kani ker wanta perat pariamin huchar pitch pirichan. Kashuk nirashin mater wanta perat ashakun parinte huchar pitch pir maingi salikor. Isalin shuntimin redes sociales nandarikor merumin. Héroe de la leyenda ka inde ish wanta shunt wanta perat ma ka ashachistru wanta perat ma ka hatsikuchin distrininten. Intenan pire con inquisari cuerca ojos coquetos para ninten mahatsiku kunta ninten quiripu main can canic change ka inte isari corist ojos coquetos ka eroca parines sesni tamacorisha ka huchar pitch piri shuxnirashan curanti ninten pire con in canic canic sesachis. ¿O no es así, reina? Está muy bonita esa pirecua. Muy bonita esa pirecua. Vamos a escucharla. Kashuk nirashun kwangatsin in wanda ketsakotara konimpo. Ishu in kaskukar la hora puria pecha de Aguanita Zamora. Kayashuk shu nirashun kurante mater inten pide koni. Inten kunguri koningoni grupo kenta ningon in isali korka. Primer amor. Paran ker wanda peratasha kuninten huchit sobrino inten banda genta Gregorio. Pedro Gregorio Zamora. Inte gintes director de la banda genta Gregorio. Inter cumpleaños diashka. Himposun asha kunaka ker wanda perat. Muchas felicidades, sobrino, y que cumpla muchos, pero muchos, muchos más. Que Dios lo bendiga siempre, ahora y siempre. Kani keru wanda prateshkar sesni tamakorishaka yash in himpan weshurikor. Injan haka mater weshurin ishkar wani wani weshurin ichanantan utaw. Himboki nishin hatsi kuchinta kim pire kwani inten kendan hinkon himbokan himitishkishkar kani kwadrari washung. inderan ko pire kuechen ga inder kusta kuechen inden kungwari kuni kuni kenda inde isari kuaris primer amor ero kaparines gatses ni tamakuari shaka kakani ker wanda pera tinden charnandi nin kuchit primer manes edita samora jimini chana na ker wanda pera kahoe kurandi nin pire kuangani xesashis. Vamos a escuchar esta bonita pire kuareña. Vamos. Shukni rashan kwangatsi nini wanda ketsa kutara kunimbo Radio Santana la hora purépecha de Aguanita Zamora. Cani quer wanda perat pariamin tu jar pitch pide genigatrin. Curan hakai in wanda ketzakutara conimpo. Ga yasuk shuni wa curan dininten mater sesashma pire compari. Inden wanda peratashakuni. Inden huchiti hadan en Susana Elías ga indera pitch pire becheni. Inden pire conigo mujer alegre. Eroka parineska sesni tama kolishaka ka hoje curan dinin canix sesachisti pire. Kashuk Nirashan Kongatin in Wanda Ketzakotara Kwanimbo. Ngisari Kwarka, Radio Santana en la hora purépecha de Aguanita Zamora. Mater Kshuni Rashan Hatsikunta Ningatishuash Kurachin Haka, Materi in Kungori Kwanimbon. Ngisari Kwarka, Tarasco Show, Inden Shkura Kurishati Pireko Rayito del Sol. Eroka Parineshka Tsesni Tama Kurishaka Yaminduch. Yash Ininjeterunimboka, Hoje Kurantini Pireko Kanik Sesashist. y sarikuarshundi rayito del sol ero kaparineshkas triaminduya sesarshkias y ninja terunimbo kahuje kurandin kanik sesashistipire. Kashuk nirashun kongatsinin wanda ketsakotara konhimpo ishu inkas kukor la hora purepecha de Aguanita Zamora. Cani quiere guantas para escuchar Pitch Pirma Luis Galván in the ish guantas. Unos cordiales saludos para la familia Galván Vázquez, en especial para mi cuñada y mi familia que las escuchan hasta Jamay, Jalisco. Y si me podría complacer con una pirecua con los chapas de Comachuén. Y dice a ver si la tiene bonita. Claro que sí, con mucho gusto y muchos saludos para Luis Galván. Vamos a escuchar esta bonita pirecua, unos de Chiapas de Comachuén, y esta pirecua se llama Male Juanita. Ero caparinesca ses ni tamacualixaca. Ero caparinesca chcuadra y huaquín pirecuan en canix sesachisca. Fue curandinin pirecuan y salicuachundi. Male Juanita. ¿No es así, reina? Sí, muy bonita la pirecua. Juanita que copi guanta el que prende ya. Y te cual es cuchitiria y guaná. Que lastimia. Que tu mal le gustará. Mala Juanita que copi guantan char prenda char. Si te cuaris cuchi tiene guaná. Kashuk nirashin kwanga tsinin wanda ke tsakotara kon himpo ishu ingas ku kor la hora pure pecha de bonita samura kani ker wanda perat pariyamin tuchar pich bere jeringa tsin kuran hara mantanin inja teru chan himpo kaya shuk shuni wak mater kuran tin pire ko makanik se sashistka ishuk shnarin dios mayam henga kuran hap kindinga Ingatresan himin hatsingari kuchinha karangari kukampe ingatrini salinha ashwantangia waster shang wera ya. Yash no shaka intenanko Facebook Live. Pero materin chama mater huriati kwechimbo. Himin shara tanhawa kinden Facebook Live en akrutushimbo isali. En mi página de Facebook Live. Ahora no, pero para la siguiente semana ya vamos a estar en Facebook Live también. Bueno, vamos a ir con otra muy bonita pirecua. Vamos a ir con una pirecua más que nos estaban pidiendo. Ishikshunarini. Men kishikshun mien halishun yamin tuchar pich pirechi no sawak. Marpen kuchno mien hati o marpen. Nun harashun kura kwarin en kachun himin karangari kuchin hambe harak. Penekan hi sheke eskanan kuaka. Wake kura kwarin nikshu yamin duch kwangas kuchin tringin de wanda peratechen. Dios maya men kachunasha chik wanda peratechen. Muchísimas gracias a los que me mandan saludos. Ya sea en mi perfil de Aguanita Zamora o por el Messenger. Muchísimas gracias, que todos los mensajes los veo, no los puedo contestar enseguida, pero sí agarro mi tiempo para poder contestarles. Saludos para María López también, que reciente me puso frases muy bonitas en mi página, así que muchos saludos. Vamos a ir con esta otra bonita pirecua, también con banda nuriense, y esto se llama, esta pirecua se llama Color de Rosita. Ero caparinesca ses ni tamacolchaca cajuje curandenim pirecuan canix sesaches. Ambes catinitos, cuchis mamacitas. Kashuk Nirashin Kongatinin Wanda Ketsakutara Kunimbo Radio Santana en la hora purépecha de Juanita Zamora. Kayashuk Shunirashin Kuranti Materinden Pirekon Gatashuash Kurachinaka Inde Isarikoshin Prisioneros de Capacuaro Inden Pirekon Lucecita Eroka Parineshka Cesnita Mokorishaka Juje Kuranti Ninkanik Cesachisti Pireko. Kashuk Nirashun Kwangatinin Wanda Ketsakotara Kwanimbo Radio Santana La Hora Purépecha de Awanita Zamora Kayashuk Shunirashun Mater Kurantininten Kanik Sesashistin de Pirekin Kisarikor Lápiz y Cuaderno Eroka Parineshka Cesni Tamakorishaka Yamin Tuchar Pich Pirichaka Ker Wanda Perat Ashako Ashaka Par Yamin Dengachun Himin Karan Arikuchina Ker Wanda Perat Ma Parhuchar Pich Pirin Berna Elías Kanik Ker Wanda Perat Ma Kainte Ish Wanda Shun Lista para escuchar las Pirecuas Kanik Dios Mayam Ker Wanda Perat Ma Ka Loida Pascual Ker Wanda Perat Ma Ka Mater Parinden Alma Alejandre Ka Materinden Huchar Pich Pirin José Torres Kanis Kanik Ker Wanda Perat Ma Ka Kanik Dios Mayam Gachun Karan Arikuchinara Kimin Inden Karan Arikukuaro Facebook Mater Wanda Perat Parhuchit, hija Dani Susana Elías, Huchit amiga Materinden Huchit Pichpirini, Patti Elías, Kani Ker Wanda Perat Kainten, Mari Vargas, Kainten Huchit Pichpirin, Cristina Santiago, Ka Juje Kurandin Inden, Kanik Sesashish de Pireken Kisarikorka, Lápiz y Cuaderno, Inden Gungorikunikuni, Grupo Castigo. sapichitera tanginish kino huecam tu rosita sapichitera tanginish kino huecam escare compromisa sipirinha tu mija ningo si quiere acá escuela primaria cumplir y pin arima shurinha sexto año cumplir luego luego secundaria día sapichitera tanginish que no huecam tu rosita sapichitera tanginish que no huecam escare compromisa cipirinha tu mija ningo primaria cumplir y pirin haremos churriña sexto año cumplir y luego luego secundaria haría hashirin curatsi hijita mía ay, ay, ay. Escuela primaria cumplir y pirin arigua churriña no engar tu lápiz cuaderno calibro chanil y shura cualquiera Kashuk Nirashun Kongatsinin, Wanda Katsakotara Kunimbo, Radio Santana, La Hora Purepecha de Aguanita Zamora. Kaniker, Wanda Peratiam in Tujar Pitch Pirichakamater, Shunirashun Wanda Peratasha Kumpar, Ujar Pitch Pirichin in Gatrunkaran, Arikuchinara Kimin, Denimbo, Facebook, Wanda Perat Maparin, Den Hujit Sobrinun, Amado Magaña, Kamaterin, Den Pedro Sosa, Ish Wandashan, saludos para todos nuestros Purepechas, La Raza, y saludos para Betty, que se encuentra hoy en Guadalajara, Jalisco. Y claro que sí, con mucho gusto. Muchos saludos para Betty de parte de Pedro Sosa. Mater Guantas Parinden Jorge Mendoza. Mater Inden Par María del Refugio López Hernández. Ka José Guadalupe. Ka Niquer Guantas Peratma. Ka Juchit Pambirisho en Kiyaya Shurin Harwatanaka. Reina Mendoza. Ka Niquer Guantas Perat. Ka Inden Constantino Jiménez. Ker Guantas Peratma. Juchar Pich Pirika Inden. También para Antonio el Compita, muchos saludos. Yashok Nirashan Kurandin Inten Pirekuarinki Sarikuarka Yahuacua Inten Hingoni Orquesta Yahuacuaca Checo y Cacho y Angelitos. Saúl Pérez. wakano kwasya kahit kensa tersenja siya nabidahano kwasya kahit kensa terweka siya higen male kirimetan kure male Kashuk nirashan kongatsin in wanda ketsakotara con himpo. Ishwin kaskukar la hora purepecha de Awanita Zamora. Kani ker wanda pratiamin tuchar pitch pireche kashuk nirashan mater pire con hinko ningachun kurachin hapkishor. Perun korwekshun wanda pratma asha kumpar uchar pitch pirma ingachun. Himin karangari kuchin harak. Yash inte ankus quinchishatika. Himbosh we wanda perat ashakun. Mater ker wanda perat para. Inten huchar pitch pirinengatun himinish karangalikuchinaka Luis Galvan. Kam mater. Inten huchar pitch pirimang isarikwark. Verna Elias. Ker wanda perat ma huchar pitch pirindish wanda shandan. Saludos, nana, Juanita. Espero que se encuentren bien y se me complace con una pirecua. Ka ish wanda estamos escuchando en Florida. Claro que sí, amiga. Muchos saludos para ustedes, Berna Elías. Y ahorita le vamos a complacer su pirecua que nos está pidiendo. Lo estamos seleccionando. Y también quiero mandar otros saludos para los cumpleañeros que están cumpliendo años ahora. Este día, Kaniker, Wanda Peratmaka, Mater Wexron, Wanda Peratasha Kumpar, Inten, Shustrin Karen Alikuchat, no me sé. Son Kinje Shati Ankuch, Ankuch, Wanda Peratech, Kahi Ambi, Unhaki Kokuan Arientani, Sandrin Tekachin, Pershukshon Ireshaka, Mar Arien. Mater, Wanda Perat para Luis Galvanish, Wanda Shan. Me podría complacer con la pireco con el grupo Kenta Ingakin Himientka para mi esposa Catalina Vázquez Pérez. Claro que sí, con mucho gusto. Shuk Nirashan Mater Kurandinin Pirekuan Ninki y Sari Kwarka. Facebook Banda C J Ningon. Mater Ningon Kurachis Perun Ambe Shin Tanhaki Iman Hingonga. Inde Kanik Sesashis Tindeanko. Inde pirekuan banda se jotan hingon. Ero kaparin eskatzes ni tama kurien haka yamin duchika kero wanda pirat. In shrinden kura kurien haka inden pirekuani. Hura kun hitun kuran din arishun inde pireku kor. Ses arishun perun. Nun harashun marapen kun kuran din wanik wanik pireku eshun dekshka. Yashun korun kuran din hawak. Huhe kuran din kanik sesashis tinde ing isari kurka. Facebook. De chujadas, pero canguí. Mangari kuntan, chitre tratisha. Shuhawa Shuknira Shun Kongatsinin, Wanda Katsakotara Konipo Radio Santana, La Hora Purepecha de Aguanita Samura. Ka Yashuk Shunira Shun Wanda Perat Masha Kumpar, Huchar Pitch Pirma in Ginte, Antangutanaka, Weshurin. De Himingarangarikuchatika, Ker Wanda Peratak Masha Kushaka, Yaya Salinta Kinte, Fabian el Flaco Ochoa. Kani Ker Wanda Perate, muchas felicidades, que cumpla muchos, muchos, muchos, pero muchos más. Shkarwani kwani kweshurini chanantangutawak. Ka wandaperat maka shukshuniwa katsikuchinta nintenank. Mañanitas purepechas eruka parineshka sesnita mankorishaka. En happy birthday to you. Shukshnira shankurandini. Isari kwaristin de las mañanitas purepechas. Parinden wandaperati Fabian el Flaco Ochoa. Kashuk nerashin kwangatsin in wanda ketsakutara kunhimbo. Ishu inkas kukwaru la hora purepecha de Juanita Zamora. Kashuk nerashin mater kurantinan pirekwa mangastun kurakwarichin hakaishuar. Inten wanda peratasha kumpar huchar pich pirini. Luis Galván en kurakwarin hakaintenan kum. Pire con en quisa y cualquier que en himian que intenta un gol y con ningún grupo que anda ningún indígena. Me podría complacer con la pirecua con el grupo que anda en Gaquín Jimienca para mi esposa Catalina Vázquez Pérez. Claro que sí, con mucho gusto. Cajuje curante y ninten pire con y canic cesar y en Gaquín Jimienca. Escano ne manchin chapirincha, enga kisanga mamar, ispiguarer songena kin aguandar cara. Hijas mites, mamaras piguaren ek minditar, ya mames esayes, ya nuera tinenga kin hitung en mi tepia. Sages, ay, un chet mindi. Venga, kin jimiat, guari guaren arazo. Y son en mi guares, en aquí ni no me guaria. Ay, huchet mintit. Ega kin jimian, wari kwaren aras. Isumen piguares, ena kini no men waria. Kashuk nirashun kwangatsin in wanda ketsakutara kunhimpo. Radio Santana, la hora purepecha de Aguanita Zamora. Kamater ker wanda perat mapar inden Laura Guerrero Tapia inde ish wanda shun tatsikun yutnish mapirekwan inden Jiménez musical hingon primera mora. Ka ish wanda shun esa si me llega meritito en el corazón. Esa es muy bonita, muy linda pirekwa. Claro que sí, con mucho gusto le vamos a complacer con esta bonita pirecua para Laura Guerrero Tapia. Vamos a ir con esta bonita pirecua con Jiménez Musical de Isaricuashun, Primer Amor. Primer Amor, no, si me ainda não atiriam da qual hoje aqui a noite que me vi primeira amor nesse homem menino que andei mente que mande um nota o que pingua Sanarii Kachuk nirashun kwanga sini wanda ketsakutara kon himpo Radio Santana la hora pure pecha de Abuelita Zamora. Mater ker wanda perat par huchar pich pir inte verna Elías ir wanda shen. Saludos a nana Abuelita, espero se encuentre bien y me puede complacer con una pirecua de grupo Kenda. Ka ir wanda shen te estamos escuchando desde Florida. Kani ker wanda perat kajue kurandi nin pirecua nin kanik cesar shen dinden grupo Kenda ningon nanir haras. Arjarás y permite pirintu una mancha güera cuchete ninzit camito a ti curango al sen tan irjarás jiguarishaká tan irjarás huingacha parindi guandapsen cuchete ninzit Sana chani tuari shati tu mienimbo Kashuk nirashun kongatsin in wanda ketsakutara konhimpo Radio Santana la hora pure pecha de Abuelita Zamora. Kayashuk shun nirashun kurandin inden mater pirekwani inden kungwari kwechinguni los hijos de San Pedro de Okumicho. Paninden wanda peratasha kunitata Marcelo Gutiérrez del grupo Alma Tarasca. Kani ker wanda perat parinden kapar inden waritembani nana Mari Parra. Kani ker wanda perat kahuje kurandi nite kanik cesari shunti inten kungori kwe chinguni los hijos de San Pedro de Okumicho. Zipikotzen dat kendatza pilat kama Gartartziko arotz konzegan beter guanda namazu Etxetxakaria harin gutzen epikitzen Pagoan pagoan zapiozu Cuando ya, porque tengo un chucu, se me izquierda. Kashuk Nirashun Kongatsin in Wanda Ketsakotarakonimpo Radio Santana Laura Purepecha de Aguanita Zamora. Kani Ker Wanda Perat para Huchar Pitch Pirijin in Gachankaranga Kujinhaka in Gachanahechanaka Wanda Perakuechanga in Gakshkura Korenaka Inten Pirequechen in Trende Quadrariwaka Kani Ker Wanda Perat Kaintetran Kurachishap Tuchar Pitch Pira Berna Elias Sank Pirequantrama Kurachishap Tinten Ex Estrellas por Siempre de San Lorenzo, Michoacán. Intentan cura chichaptinten pire con enguisaricuerca. Si quiere que aquí no mitipirin. Ca yonda chapchentan, pero chentas que huchar pitch pirica. Shuxun nirashun hazikuchintan inten canix sachistinte pirequa. Quisarica. Si quiere que aquí no mitipirin. Cairo caparinescach. Cuadrar y huaquín pire con canix sachis cainte intesten carcura por enapca. Para la amiga Berna Elías. Kashuk Nirashan Kwangatsin in Wantaketsakutara Kunimbo. Ishu Radio Santana Laura Purepecha de Aguanita Zamora. Kani Ker Wanda Pratiamitujenga, Shuk Nirashan Hatsikuntanin, Autobus Shoshistran Kura Chishatika, Hungashakakshmende. Thank you. Kashuk nirashin kwangatsin in wanda ketsakotara konhimpo Radio Santana, la hora purépecha de Aguanita Zamora. Mater ker wanda peratma par huchar pich piringatsushash karangali kuchinhaka par inten in isalikorka Jerónimo Pablo ka shukura kwalishati inten nanku. Pire kwa main kisalikorka gardenia tzitzik ka eroka parenishka tzesni tamakwalishakare shantatsi kuchantarin ziman pire kwechan inten piamantin hingonka inten deudan hingonka hoantino ampe shuksniwa katzikuntan kanik sesashisti pire kwa isalikorshan gardenia tzitzik. Zitzik zapichitu karakizana Kanochtu yeshe se sangarish Kaka menderushan se zahuapinia Como es gardenia zitzik zapich Ambetaruxua Parkuan eskunda Como una estrellita fugaz Y para olvidar este dolor Vamos a brindar los dos Una botellita de mezcal Para olvidar este dolor Para olvidar este dolor, yo te llevaré a volar y en mis brazos siempre vivirás muy feliz hasta morir. Hasta el sanguera, zitzik zapichito karakizana. Kanochtu yeshe se sangarish, kaka menderushan se zahuapinia, como es gardenia zitzik zapich. Kambetaruxua. Como una estrellita fugaz Y para olvidar este dolor Vamos a brindar los dos Una botellita de mezcal Para olvidar este dolor Para olvidar este dolor, yo te llevaré a volar y en mis brazos siempre vivirás muy feliz hasta morir. Kashuk nirashin kwangatsin in wanda ketsakotara konhimpo Radio Santana, la hora purépecha de Aguanita Zamora. Ka materuk shu nirashin katsikuntani. Mater pirek menkatrin kurachin hapkishu ashrin ten kungwari konhinkoni. Grupo la deuda ningon. Erasmak lunitzke zabitzu Erasmak kania edu zana Gurin eskutxe eta mori Azta guali korrape Animo don parak zenurak Un poco lekaizu utxen arazmari Gaue kartxak txakin dituz mari Katilinik kakako aristia Egoia tzutzik zapitzu Txakka zizaxen gartu Shemini mo kamine duri ne tangari kori ne kera pashdia. Apunda dushana mari kuch kese swanjo swane su. Kanyaga na puritski di chaksa shemini usale dres. Kashuk ni rashun konga tini ni wanda ketsako tarakpon himbo. Radio Santana la hora pure pecha de Aguanita Zamora cani quer wanda peratma par huchar pitch firmenga trincura chinakari pire con maingi sarikuerka orquesta yaguaqua y sarikuashanti esheren kakani sesachisti pire kahuje curandi kakani quer wanda perat huchar pitch firenga trincura naka kadios maye menga tsharat kinchia kunchar kumanchi kimbo huje curandi kani sesachisti pire ku tata kuera enami Sasas mayurits kiriteras Sat Kaiser Eseren eskanakaya Uren mintzitan eguazkia Kamendar uren otere esen jazkia Kamale Kanore mentkari peri Eskaren omen desen jaz Para jiteno xanguekan araña Benjume kwarialis Asterurin dawandapia Hichkan hatzi kwarish materi Menkini korun shane shenjakya Kajitis kwechatunalis Asterur tsunda hurakya Wekwa higun tsunalis Asterur tsunpale Isurakya tu Kajit minti dare nalis Hike tunge nisha webe Kuya hucha santi malanya Ishum palak penya seza liberanya Eseren eskanakaya Uren mintzitan eguazkia Kamendar uren otere esen jazkia Kamale Kanore mentkari peri Eskaren omen desen jaz Para jikeno xanguekan araña Benjume kwarialis Asterurin dawandapia Hichkan hatzi kwarish materi Menkini korun shane shenjakya Kajitis kwechatsunalis Asterur tsunda hurakya Wekwa higun tsunalis Asterur tsunpale Isurakya tu Kajit minti dare nalis Hike tunge nisha webe Kuya hucha santi malanya Ishum palak penya seza liberanya Kashuk Nirashin Kongatsin in Wanda Ketzakotara Konimpo, Radio Santana La Hora Purepecha de Aguanita Zamora. Kani Ker Wanda Perat Pan Matera Shua Shin Karachishati, Yurich Krisapich Maish Wandashan. Me mandas unos saludos para Juan Pablo y José Martín Benito y para Alejandro Diego y Chava González de parte. Dice, ellos ya saben y dígales que los quiero mucho. Bueno, a una personita que no quiere dar su nombre dice que quiere mucho a Juan Pablo y José Martín Benito y Alejandro Diego y Chava González. Muchos saludos. Dice, ellos son de Ocumicho. Muchos saludos para toda la gente bonita de Ocumicho. También saludos para, dice Delfín Otera. ¿Me puedes complacer con la canción Pantalón Levi's con la canción de Siete Machos, por favor? Mándame saludos. Muchos saludos, dice, o cualquiera de los Siete Machos. Claro que sí, con mucho gusto y muchos saludos para usted, Delfín Otera. Muchos saludos y aquí le vamos a poner una bonita pirecua con los Siete Machos. Y esto se llama así. Chuk Nirashin Kwangatsin in Wanda Ketsakotara Konhimpo, Radio Santana La Hora Pure Pechadia Wanita Zamora, Wanda Perat Mapa Ulises Cerrato Ish Wandashan. Unos saludos y gracias por su programa. Dice: podrá mandarle saludos a las familias Alonso Telles, Ruiz, Ruiz Felipe y que radican en la Unión Americana y en la familia Telles Ruiz. Ruiz Felipe, que viven en Tirindaro, Michoacán, y saludos a las familias de Tanaquillo, Michoacán. Claro que sí, con mucho gusto. Estos saludos van para todos ellos. También saludos para Pedro Ruiz, que dice: muchos saludos y si me puede complacer con la pirecua Primer Amor con grupo Tierra Fría. Claro que sí, con mucho gusto le vamos a poner esta bonita pirecua Primer Amor para saludar para Pedro Ruiz, que nos sintoniza aquí en la Hora Purépecha de Juanita Zamora. Canix Sashis, Primer Amor. Yeah. Tashuk Nirashun Kongatsin in Wanta Ketsakutara Kunhimpo, Radio Santana La Hora Purepecha de Awinita Samura, Ishwandashin de Luis Galván. Unos saludos cordiales para la familia Galván Vázquez, especial para mi cuñada y familia que los escuchan en Jamay, Jalisco, y si me podría complacer con una pirecua. Y dice muchos saludos, muchísimas gracias por sintonizarnos y muchos saludos para Luis Galván. Saludos cordiales y vamos a ir con otra bonita pirecua y regresamos con otra pirecua más y se nos terminó la programación. Vamos a ir con esta bonita pirecua que se llama Huchanomen Hurak Peran Intengun Golikoningoni Tierra Fría Hinkonkanik Sesashisti Pirecua y Pirecua Huecas Purakun Parayash y Handor Hatzikundani Eroka Parineshkatses ni Tamakolishaka Yamintuch Kaker Wanda Peratiamintuchar Pich Pirecheni Huje Kurandin y Sarikuaristi Huchanomen Hurak Peran. Kashuk Nirashun Kongatsinin Wanda Ketsakutara Konhimbo, Radio Santana La Hora Purepecha de Aguinita Zamora. Kani Konan Tsipishakayayas Kihuchit Pampiririn Tsiperashati Arishatirisan Maman Berin Arishati Mokatrun Kani Karan Arikuchin Hakayishu Ishuan Kuchitan Pahina Messenger Himbo Ashachishati Wanda Peratichina Beka Maruksh Kani Kang Teri Korikueran Be Wanda Shuntika Kani Ker Wanda Perat Pariamin Huchar pitch pereche. Kaisik shunarin Dios mayam ingatresan kuran hapkin huanda ketzakutar konimbo. Muchísimas gracias. ¿No es así, reina? Estoy diciendo que estamos poquito riéndonos porque nos están mandando mensajes y reina me está ayudando a leer los mensajes y se está riendo. Sí, así mucho. Es. Gracias por pedir esas bonitas pirecuas y por los saludos. Sí, claro que sí. Bueno, nos vamos a despedir con esta muy bonita pirecua con Grupo Legado Imperial de Okumicho. Engarniran haka kanik sesari shindin de pireka inden ingong shuwanda nun tshaka kai shukrinarin kanik dios maya mega strpamitak inin chateron himpo ka injuri kon himpo shukrineron tak mender marti suria kashmiri kurhe viernes ka sabat radio pirekwa singon para la siguiente semana el próximo semana ya vamos a tener Facebook Live. Ahora no estaba bien para hacerlo, pero para la próxima semana espero que esté todo mejor en mí. No nada que ver con la radio, sino en mi persona. Pero muchísimas gracias a todos los que me acompañaron, que me estuvieron mandando mensajes, muchos mensajes bonitos, que unos querían que lo dijéramos al aire y unos no, pero estaban escuchándonos y nos pedían pirecuas. Muchísimas gracias cada uno de ustedes. Kanik Dios mayam quiero kapanishka sesnitama kolishkinin chaterunimpo. Shukshin huraku shakaka ashmiri kuninhe kuran tremender viernishka sabad radio pirecuarka martis huriakwa y su radio santana la hora purepecha de agonita zamora. Kashukshnirashin kurantinin Legado Imperial Ingoni Canix Sachisti Pirecua. Dios Mayem Yaminduch. Muchísimas gracias. Y más cantiril y dimianta que hay.